La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos y amigos de su programa católico El Mensaje. Feliz primer domingo de Adviento. Mi nombre es Rosa Aurora Hernández y estoy muy feliz de estar con ustedes en esta mañana de Adviento. Hoy celebramos en la Iglesia Católica el primer domingo de Adviento. Adviento quiere decir advenimiento, en espera del que viene. Y en esta espera, nuestra Iglesia nos ayuda a vivir este tiempo, proclamando en la liturgia de la palabra lecturas propias de esta espera. Comenzando con un nuevo ciclo al que llamamos ciclo C, y recorriendo el Evangelio según San Lucas durante todo este tiempo hasta la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre del año 2013. Las lecturas de este primer domingo de Adviento para la Santa Misa son las siguientes. Primera lectura. La encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículos del 14 al 16. El salmo cantado es el Salmo 25. La segunda lectura es la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, y capítulo 4, versículo 2. El Santo Evangelio es según San Lucas, capítulo 21, del 25 al 28 y del versículo 34 al 36. Hermanos, quiera el Señor que todos preparemos el camino para recibir con amor y alegría a nuestro Salvador, que va a nacer nuevamente en el pesebre de nuestro corazón. A continuación, escuchemos las palabras del Beato Juan Pablo II a los jóvenes del mundo en este Adviento y siempre. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo

Buenos días, queridos radioescuchas de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy escucharemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 25 al 28, 34 al 36. La siguiente meditación está tomada de la homilía del padre Raniero Cantalamessa, predicador del Papa y de la Curia Romana. La vida es espera. El otoño es el tiempo ideal para meditar sobre los temas humanos. Tenemos ante nosotros el espectáculo anual de las hojas que caen de los árboles. Desde siempre se ha visto en él una imagen del destino humano. Una generación viene, una generación se va. ¿Pero es de verdad este nuestro destino final? ¿Más mísero que el de los árboles? El árbol, después del deshoje en primavera, vuelve a florecer. El hombre, en cambio, una vez que ha caído en tierra, ya no ve la luz. Al menos, no la luz de este mundo. Las lecturas del domingo nos ayudan a dar una respuesta a la que es la más angustiosa y la más humana de las cuestiones. Recuerdo haber visto de niño, en una película o en un tebeo de aventuras, una escena que se me quedó fijada para siempre. Es por la noche, y se ha caído un puente del ferrocarril, un tren. Ignorante, llega a toda velocidad. El guardavías se pone entre esta gritando, «¡Detente, detente!», agitando una linterna para señalar el peligro, pero el maquinista está distraído y no lo ve, y avanza arrastrando el tren al río. No querría cargar las tintas, pero me parece una imagen de nuestra sociedad, que avanza frenéticamente al ritmo del rock and roll, desatendiendo todas las señales de alarmas que provienen no solo de la Iglesia, sino de muchas personas que sienten la responsabilidad del futuro. Con el primer domingo de Adviento comienza un nuevo año litúrgico. El Evangelio que nos acompañará en el curso de este año, ciclo C, es el de Lucas. La Iglesia acoge la ocasión de estos momentos fuertes, de paso de un año al otro, de una estación a otra, para invitarnos a detenernos un instante, a observar nuestro rumbo, a plantearnos las preguntas que cuentan. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y sobre todo, ¿a dónde vamos? En las lecturas de la misa dominical, todos los verbos están en futuro. En la primera lectura escuchamos estas palabras de Jeremías. «Mirad qué días vienen, oráculo del Señor, es que confirmaré la buena palabra que dije a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella sazón haré brotar para David un germen justo». A esta espera realizada con la venida del Mesías, el pasaje evangélico le da un horizonte o contenido nuevo, que es el retorno glorioso de Cristo al final de los tiempos. La fuerza de los cielos serán sacudidas, y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Son tonos e imágenes apocalípticos de catástrofe. Sin embargo, se trata de un mensaje de consuelo y de esperanza. Nos dicen que no estamos caminando hacia un vacío y un silencio eterno, sino hacia un encuentro, el encuentro con aquel que nos ha creado y que nos ama más que un padre y una madre. En otro lugar, el propio Apocalipsis describe este evento final de la historia como una entrada al banquete nupcial. Basta con recordar la parábola de las 10 vírgenes que entran con el esposo en la sala nupcial, o la imagen de Dios que en el umbral de la otra vida nos espera para enjugar la última lágrima que penda de nuestros ojos. Desde el punto de vista cristiano, toda la historia humana es una larga espera. Antes de Cristo se esperaba su venida. Después de él se espera su retorno glorioso al final de los tiempos. Precisamente por esto el tiempo de Adviento tiene algo muy importante que decirnos para nuestra vida. Un gran autor español, Calderón de la Barca, escribió un célebre drama titulado La vida es sueño. Con igual verdad se debe decir, la vida es espera. Cuando una mujer está embarazada, se dice que espera. Pensándolo bien, la vida misma es una sala de espera. Nos impacientamos cuando estamos obligados a esperar una visita o una experiencia. Pero ay, si dejáramos de esperar algo. Una persona que ya no espera nada de la vida está muerta. La vida es espera, pero es también cierto lo contrario. La espera es vida. Para el cristiano esta espera es a uno que ya ha venido y que camina a su lado. Por esto, después del primer domingo de Adviento, en el que se presenta el retorno final de Cristo, en los domingos sucesivos escucharemos a Juan Bautista que nos habla de su presencia en medio de nosotros. En medio de vosotros, dice, hay uno a quien no conocéis. Jesús está presente en medio de nosotros, no solo en la Eucaristía, en la palabra, en los pobres, en la iglesia, sino que por gracia vive en nuestros corazones y en el creyente lo experimenta. La espera del cristiano no es una espera vacía, un dejar pasar del tiempo. En el Evangelio del domingo Jesús dice también cómo debe ser la espera de los discípulos, cómo deben comportarse entre tanto, a fin de no verse sorprendidos. Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo. Termino, nos dice el padre Cantalamessa, con un recuerdo cinematográfico. Hay grandes historias de témpanos de hielos llevadas a la gran pantalla del cine. Una es la del Titanic, que conocemos muy bien, o una gran masa de hielo flotante en la ruta de cada uno de nosotros, la hermana muerte. Podemos fingir que no lo vemos o no pensar en ello como la gente despreocupada que en el Titanic estaban de fiesta esa noche. Para nosotros los cristianos, el tiempo de Adviento debería servir para prepararnos, subirnos y dejarnos conducir hacia el reino de los santos, el reino de Cristo Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Ven Emmanuel, Rey y Legislador, redime a tu pueblo Israel, que llora desterrado aquí, hasta que venga el Hijo de Dios. Gozaos, gozaos, de la casa de David y cetro de la casa de Israel, que abres y no se cerrará, que cierras y que nadie puede abrir. Gozaos, gozaos, eterno resplandor, sol de justicia, ven a iluminar a los que están en la oscuridad, que brille en ellos tu eterna luz. Gozaos, gozaos, queridos amigos, y buenos días, Sister Regina. Buenos días, José Rubén. Seguimos hoy con su interesante y educativo segmento sobre la misa. Y creo que comienza un tema sobre la liturgia de la Eucaristía, pero nos gustaría que nos hicieran un pequeño recuento de todo lo que ha explicado en domingos pasados. Buenos días a todos los que nos escuchan y, como me pide Rosa Aurora, voy a dar un resumen de lo que hemos hecho. Estamos hablando de la celebración de la misa, que también se llama Eucaristía, de acuerdo a Eucaristía es acción de gracias. La misa es, o sea, lo diré también hoy al final, es cuando nos envían a la misión después de la misa, ¿no? Después de la Eucaristía. He explicado los ritos iniciales, o sea, qué hacemos cuando empezamos nuestra celebración cada domingo. Después expliqué las lecturas que siguen. En los ritos iniciales hablamos también de cómo antes de empezar a celebrar los misterios de nuestra fe, nos invitan a hacer como un recuento interior de cómo va mi vida. Y a veces creemos que solo es que voy a mirar lo que es malo. Más bien voy a mirar mi vida, voy a dar gracias de lo que ha ido bien y, por supuesto, todos juntos vamos a pedir perdón de aquello que cada uno se equivocó. Vamos a la lectura de la que hay en los domingos, que hay tres lecturas, expliqué cómo están distribuidas. Y ya después de la lectura viene una homilía en la que sí recomendé mucho que no nos fijemos tanto si me gusta este sacerdote, si me gusta ese, el que predica, si tiene palabras bonitas, porque en todas habrá un mensaje para mí a través de lo que me dice el sacerdote. También les decía que el don de predicar es un regalo y no todas las personas tienen ese don. Sí pueden predicar todo el mundo por decirme la verdad, pero hay quien tiene una gracia especial. Y pues por eso hay que dar gracias, pero no tengo que ir detrás de la persona, porque a quien damos honor y gloria es a Dios Padre en Cristo y no siguiendo el sacerdote por todas partes donde va. No dejar de escuchar la homilía, porque no me agrade. Habrá algo para mí allí. Y después de la homilía viene nuestra profesión de fe, que se hable un poquito de ella, y vienen nuestras peticiones al Señor de acuerdo a las necesidades. Hay unas peticiones generales y otras que tienen que ver con la necesidad de la comunidad. Y ya estamos listos para empezar lo que se llama la plegaria eucarística. O sea, la misa tiene dos partes grandes. Una son lecturas, la otra es el sacramento del pan y el vino que se convierte en el cuerpo y sangre del Señor. Y ahora vamos a empezar esa parte, la del pan y el vino, que con las palabras del sacerdote se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Sister, ¿qué significado tienen los dones de pan y vino que presentamos al sacerdote? Es una pregunta muy interesante esa y que nos ayuda a todos. Presentamos pan y vino, pero el pan y el vino se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero hay un significado muy hermoso. El pan se ha hecho del trigo, y para tener trigo, para tener harina, para tener pan, tuvo que los seres humanos trabajar. Y lo vamos a decir. Pero para la vida de cada uno de nosotros es muy hermoso saber que yo llevo el pan que se convierte en Eucaristía, que es el fruto de mi trabajo, es decir, llevo mi vida al altar, porque el trabajo es toda nuestra vida, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el vino, tiene otros significados también, ¿no? Pero ese significado de que yo llevo al altar cada domingo mi vida y la pongo sobre el altar donde Cristo convertirá ese pan y ese vino en su cuerpo y sangre y de alguna manera me incorpora a él. Y ahí entra también las ofrendas monetarias, que son las que siempre nos molestan. No nos molesta entregar pan y vino, nos parece esto tan sublime, pero nos enojamos del otro porque nos parece que no tendría que ser. Bueno, el dinero es el que más claro está diciendo que entrego mi vida, porque el dinero procede de que yo he trabajado y me han dado un salario. De este salario lo pongo sobre el altar también, no lo ponemos al altar, a pie del altar, para a ayudar al que no tiene y para también cuidar el templo que todos vamos a usar. Es decir, es una cosa comunitaria entre todos. Yo pongo poquito, tú también, pero todo junto tenemos cuidado de nuestro templo y de nuestros hermanos pobres. Sister, me quedé pensando cuando en esta pregunta dice que presentamos al sacerdote el pan y el vino. Siempre se escoge entre las filigreses, los que están asistiendo a la misa, las personas que van a llevar esa ofrenda al sacerdote. Pero me gustó mucho esa explicación que usted hizo sobre que todos nosotros que estamos allí, o sea que no había yo pensado tanto en eso, llevamos esa misma ofrenda que están llevando ellos, espiritualmente la estamos también llevando todos los que estamos en la misa al sacerdote. Y es así porque la misa es una, o la Eucaristía, ¿no? Sí, es una celebración comunitaria. O sea, nunca lo hago solo, aunque estuviera solo. Y nunca, aunque yo llevo las ofrendas, llevo yo las ofrendas, las llevo como un servicio, un ministerio a la comunidad. O sea, somos todos, ¿no?, en la celebración, el sacerdote y nosotros. Otra pregunta, Sister, ¿por qué el sacerdote se lava las manos? ¿Qué significado tiene esto? Pues mira, el sacerdote actualmente tiene un significado simbólico, ¿no? Pero el origen de esto es, llevamos las ofrendas, pan y vino, nosotros vivimos unos ambientes totalmente purificados, limpios, no hay nada, ¿verdad? En el tiempo antiguo, pues le llevaban al sacerdote el pan, le llevaban gallina, le llevaban lo que fuera que ofrecían. En lugar de dinero, mejor llevaban bienes de estos. Pues naturalmente, para seguir la celebración de la Eucaristía, tenía que lavarse las manos, era un asunto práctico. Cuando ya eso desapareció, esa práctica no nos hace falta, le hemos buscado un significado espiritual, porque el sacerdote, cuando se lava las manos, y no lo dice en voz alta porque es una oración suya, pero los que están cerca sirviendo sí lo oyen, y dice: purifica, Señor, mi corazón y lávame de mis pecados. Es decir, una cosa que empezó siendo práctica ahora tiene un significado simbólico muy hermoso. Qué interesante, sister. ¿Y por qué luego el sacerdote invita a la oración diciendo, este sacrificio mío y de ustedes? ¿Por qué no dice nuestro sacrificio? Eso es una pregunta que yo a veces me he hecho, ¿no? De que un día el Señor me iluminó la mente y, bueno, lo he consultado y me han dicho que sí, que es así. O sea, el sacerdote, cuando en la celebración de la Eucaristía, está en la persona de Cristo, que se llama, lo dicen en latín, pero quiere decir eso. Es decir, el sacerdote es como que le ofrece la visibilidad a Jesús. Porque el único sacerdote, ayer el padre estaba hablando al grupo de Rica y decía, a ver, el único sacerdote que hay en el Nuevo Testamento, único, es Jesucristo, no hay ninguno más. Ahora, el sacerdote ministerial, los hombres concretos que se son los que hacen visible a Cristo, están representando a Cristo, están actuando en nombre de Cristo. Y por lo tanto, cuando dice mi sacrificio mío, porque el sacrificio es el de Cristo, no es el de la... No es, si digo nuestro, es que es de todos nosotros. No, es el de Cristo, porque solo Él ha muerto en la cruz, solo Él ha ofrecido su vida, pero me ha unido a Él, nos ha unido a Él, por el bautismo sobre todo estamos unidos, y entonces es el de Él y el de ustedes. Y por eso esta distinción es muy interesante, porque a veces con la... manera que tenemos en nuestra sociedad, somos todos iguales, todo comunitario, que se han creído, que porque es así. Bueno, el asunto es que ahí este hombre que es sacerdote está en lugar de Cristo. Y por lo tanto, por eso dice mi sacrificio, el de Cristo. Y el de ustedes, el de mi vida, que yo uno al de Cristo. Sí, qué interesante es que usted haga estas explicaciones, porque nosotros podemos estar toda una vida asistiendo a misa y cada palabra tiene un significado, cada cosa que el sacerdote o cada suceso en la misa, pues nos está diciendo algo, pero si no nos lo explican, no lo vamos a entender, porque en estas palabras tan sencillas, este sacrificio mío y de ustedes, mire qué bien explicado y podemos entenderlo mucho mejor. Gracias, sister, por esta... Y en eso que dices de que nos lo expliquen, ayer mismo en la clase de Rica el padre hablaba del sacramento del orden, ¿no? Porque siempre dejamos que sea un sacerdote que lo explique, porque es el que lo vive, ¿no? Y él pues sacó el tema controversial que hay a veces con otras iglesias y en la nuestra, que y porque las mujeres no, y porque... Y él pues dio pues los razonamientos que la iglesia va dando, pero dio uno, el principal, y es que el sacerdote representa a Cristo. Y claro, yo le dije, este es el argumento más claro, o sea, donde para mí no hay discusión, aunque pudiera decir qué cosa más bonita nos gustaría, pero vamos a hablar en claro. Él representa a Cristo, por lo tanto siempre va a tener que ser un hombre que represente a Cristo, que está en lugar de la persona de Cristo, ¿no? Y yo le dije, me ha gustado mucho esa explicación, ¿no? Porque es... No entra en controversia. Hay otras cosas que son controversiales, pero esta no lo es. Y creo que es por donde va. Y es lo mismo la misa, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Pues cuando yo sé por qué, lo vivo con mucho entusiasmo, ¿no? Claro, es interesante y bien educativo. Sister, ¿qué es el prefacio de la misa? Sí. ¿Cuál es el origen de...? Bueno, creo que tengo otra pregunta antes. ¿Cómo se llama la oración que el sacerdote dice antes del prefacio? Esta oración le llaman la oración sobre las ofrendas. En cada misa hay tres oraciones propias de la misa. O sea, propias quiere decir que cambian con cada misa, ¿no? La colecta, que dijimos el otro día, la explicamos y que siempre lo explicamos así un poco en broma, no se trata de recoger dinero. La oración colecta recoge el sentido de la Eucaristía, ¿no? Si yo quiero saber por qué se celebra esa Eucaristía, escucho y voy a saber, o por la paz del mundo, o por el santo tal, o lo que sea. Ahora viene otra oración que es propia, y es sobre las ofrendas, porque ya las ofrendas están en el altar. Entonces hay una oración antes del prefacio, una oración. Al final, después de la comunión, va a haber la oración después de la comunión. Entonces, esas tres oraciones cambian con las misas. Y me dan de acuerdo, están de acuerdo al tema, ¿no? Y tú decías algo del prefacio, ¿verdad? El prefacio es un, una oración de alabanza a Dios por las obras que hace, y siempre en cada misa tiene que ver con el significado de la misa. Yo traje aquí ese libro tan chiquitico que ven ustedes. Ustedes no lo ven, los de la radio, pero lo hacen aquí, sí. Y está uno de Cuaresma. O sea, he elegido uno que se va a ver enseguida, porque... Y después de que tenemos un diálogo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, o sea, un diálogo entre... Dice, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Que es lo que les decía el otro día, siempre es al Padre, ¿no? Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte. Este está mencionando algo que hacemos en Cuaresma. Hay unas privaciones voluntarias, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Ese aquí dice las tres cosas que hacemos básicamente en Cuaresma, ¿no? Y entonces le decimos, y por eso con los ángeles, es decir, es el simbolismo y la realidad de que la alabanza eterna de los seres celestiales a Dios. Entonces, aquí dice, nosotros aquí en la tierra nos estamos uniendo a aquellos. Ahí hay otro significado muy hermoso que es la Iglesia. La Iglesia, parte de los miembros de la Iglesia estamos caminando en este mundo y viviendo. Hay otra parte de nuestros hermanos que se están como purificando, o como dice Vivian, poniéndose el vestido de fiesta, y le dan oportunidad de ducharte y de quitarte todo lo que tiene y tener el vestido nuevo y para entrar a gozar de Dios. Y están los que ya están con Dios para siempre. En ese prefacio nos unimos todos. O sea, nos unimos a la alabanza a Dios todos, la Iglesia completa, y en donde decimos el canto santo, santo. Sí, me hace recordar esa frase que dice, que como usted dice, que nos reunimos todos en ese momento y decimos la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia militante, que somos nosotros. Sí, sí. Y es muy hermoso saber que en ese momento todos estamos unidos, nuestros difuntos, los santos, los ángeles, todos alabando al Señor. Al Señor. Qué hermoso, cuando conocemos eso y sabemos qué está pasando, nos sentimos de verdad parte grande de la misa. Sister, esto del tiempo de la radio es bien, bien triste cuando estamos tan animados queriendo continuar, pero no importa, el próximo domingo estaremos con ustedes de nuevo, con nuestra sister Regina, explicándonos tantas cosas importantes de la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, en que seguiremos hablando de la Eucaristía. Pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Un anuncio muy importante. El hermano Salvador Gómez nos visita de nuevo en la misión anual de enero los días 21 al 25 de enero del 2013. Celebrando el Año de la Fe y nuestros 20 años de programación de su programa católico El Mensaje. Salvador Gómez estará el lunes 21 de enero en la Iglesia San Lucas, el martes 22 en Santa Ana, el 23 en San Philip Benice, en Belgley, el 24 en Holy Name y el 25 cerrando la misión en Santa Juliana. Para más información, llamar al teléfono 561-371-0496. 371-0496. Si desean adquirir los CDs de Salvador Gómez, los pueden encontrar en nuestra tienda de artículos religiosos situado en la Casa San José de Santa Juliana, abierta de lunes a domingos desde las 9 hasta las 3 y media de la tarde. Perdido sin ti. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Tú eres mi respirar. Dios empezó a trabajar conmigo, pero lo más hermoso es que Dios empezó a trabajar con mi padre, don Antonio Gómez. En uno de mis libros que se llama Educar hacia la libertad, ahí dice a mi padre, al hombre que me dio la vida, pero yo lo vi nacer. Él me dio la vida, pero yo lo vi nacer a la nueva vida. Él, un alcohólico, un político, él, un hombre dedicado a otras cosas, mi madre, siempre yendo sola a la iglesia, cantando. Todo mundo la criticaba porque mi papá no quería ni casarse por la iglesia. Ay, doña Lolita anda cantando ahí en la iglesia y ni casada es. Pero mi madre seguía en la iglesia. Mi padre, gracias a Dios, primero, a través de Alcohólicos Anónimos, tapó la botella. Después hizo un cursillo de cristiandad. Y eso empezó a cambiar su vida. Yo todavía no había empezado ni siquiera a sentir ese cambio. El día que yo lo sentí, fue un día que estaba de vacaciones en la casa y había salido a una fiesta o a visitar novias, no sé a qué. Mi padre siempre me decía, no vaya a venir noche, hijo. Y yo siempre le hice caso. Nunca llegué noche, llegué 3 de la mañana, 4 de la mañana, o sea que siempre llegaba temprano, nunca llegaba noche. Pero ese día sí, llegué a la casa como eran como las 4 o 5 de la mañana y entré suavecito para que nadie me oyera. Y me voy encontrando a mi papá con la Biblia en la mano, sentado en la sala. Y cuando entré me dijo, gracias a Dios, hijo, que llegaste. Soñé que te habían matado. Y desde ese momento me puse a orar hasta que tú vinieras. Le he pedido a Dios, hijo, que te conceda vivir hasta el día en que puedas conocerlo. Me abrazó y me dijo, voy a dormir un rato. El que no pudo dormir fui yo. Yo esperaba que me regañaran, que me gritaran, que me castigaran, lo que siempre habían hecho. Y empecé a notar, mi padre ha cambiado, algo ha pasado en su vida. Pero el día que todo cambió, fue un día que me dijo, hijo, te voy a llevar a visitar a un amigo. Y me llevó a una iglesia. yo pensé que me llevaba a hablar con un sacerdote, porque todos andan buscando quién aconseje a los hijos, quién los haga entrar en razón. Háblele, háblele, háblele. Y mi papá se fue directamente al Santísimo. Se arrodilló. Nunca había visto a mi papá de rodillas. Pues yo me arrodillé a la par de él. ¿Qué voy a hacer? Y mi papá comenzó a orar y dijo: Jesús, te presento a mi hijo Salvador, del que te he hablado tanto. Después me miró y me dijo: Salvador, te presento a mi amigo Jesús y te pongo en sus manos, hijo, para que él te ayude. Se levantó, me abrazó y me dijo en el oído: perdóname, hijo, porque yo no he podido ayudarte. Yo solo te he podido regañar, castigar, reclamar, pero por lo visto no te he podido ayudar. Perdóname. Decile a él que te ayude. Y se fue. Yo me quedé solo. Yo no sabía qué hacer. Jesús sí sabía qué hacer. No sé por qué empezó en mi corazón algo diferente. Y ese día Jesús me tomó de la mano. Mi padre ya murió, pero el amigo, en las manos de quien me dejó, ese no ha muerto. Sigue ahí trabajando, transformando, cambiando. Lo más importante fue ver el cambio de mi padre. Y eso empezó también el cambio en mi propia vida. Hermanos y hermanas, si solo esto pudiera decirles, es que se graben en el corazón que Dios ama a su familia a pesar de, y que el cambio que empieza en nosotros va a llevar lo que dijo Jesús en la casa de Zaqueo: oh, ya ha llegado. Dígale al que está al lado suyo: hoy ha llegado salvación a tu casa. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de la casa de Zaqueo corrieron para ver a Jesús? ¿Cuántos de la casa de Zaqueo salieron corriendo para subir al árbol y ver a Jesús? Solo él. ¿Y la salvación le llegó a quiénes? A todos. ¿Cuántos de la casa de Mateo decidieron seguir a Jesús? ¿Y la salvación llegó a quiénes? Tú vas a hacer la diferencia. Ahora te voy a dar un texto de la palabra que te va a ayudar a mantenerte con esperanza mientras cambian todos, mientras los demás cambian. Porque uno sabe, yo sé que el Señor me está llamando, yo voy a subir al árbol, yo lo voy a seguir, yo voy a cambiar. Pero ¿y mis hijos? ¿Y mi esposo, mi esposa? Estos son versículos de oro, oro puro. Si no tienes una Biblia, vale la pena comprar una solo para leer estas palabras. Romanos capítulo 12. Anótala, que es la última cita que voy a leer en esta conferencia. Si no anotas esta, ya no anotaste ninguna, no hay otra. Y aquí vas a encontrar la luz. Mientras la salvación llega a toda tu casa. Romanos capítulo 12, versículos del 14 al 21. Versículos de oro, sobre todo para las madres, que dice: ¿Y qué puedo hacer con mis hijos? Las esposas, ¿en qué he fallado yo? Mi marido anda con otra mujer. Escucha, mientras la salvación llega a toda tu casa, ¿qué es lo que vas a hacer? Romanos 12, del 14 al 21. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan, no maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos para con los otros, sin complacerse en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No se complazcan en su propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. En lo posible y en cuanto de ustedes dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta suya. Queridos míos, dejen lugar a la ira, pues dice la Escritura: mía es la venganza y yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal con la fuerza del bien. Palabra de Dios. De todo este programa de vida solamente les voy a enfatizar tres puntos que es suficiente para esperar un milagro en nuestra familia. Número uno, bendigan, no maldigan. Diga, por favor. Bendecir quiere decir hablar bien, desear el bien, decir el bien, bendecir. Maldecir es hablar mal, decir el mal y desear el mal. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes le dan a un niño un vaso con agua y le dicen: no lo vayas a botar, ¿qué es lo primero que hace? Lo bota. Y usted dice: lo primero que te dije, si usted le dio la idea. ¿Sabe qué? Usted le expresó el mal que no quería que ocurriera. Lo maldijo. Porque habló mal. ¿Y cómo tenía que decirle? Sosténlo fuerte, hijo. Sosténlo, agárralo bien. Ahora está diciendo el bien que quiere que ocurra. No vuelva a decir lo que no quiere que ocurra en su casa. ¿Cuántas mamás? Ay, hijo, no vaya a ser drogadicto. No vaya a salir embarazada, niña. No vaya a dejar la escuela. Los están maldiciendo. Además, le está dando malas ideas. Diga lo que usted quiere que ocurra en su casa. Bendiga. Esta casa está llena de amor. Esta casa está llena de paz. Dígalo hasta que lo crea. Aquí hay paz. Aquí hay amor. Aquí hay paz. Dígalo más para que lo crea. Pero si usted empieza: aquí no hay amor. Aquí no hay paz. Se le va a llenar de lo contrario. Voy a decirlo de otra forma. La novia, la esposa que está con su esposo, lo abraza y le dice: no me vayas a dejar por otra. Al hombre se le enciende un foquito. Otra. No se me había ocurrido. Pero qué bueno, ¿eh? ¿Quién podría ser la otra? Otra. Lo maldijo. ¿Cómo tenía que decirle para bendecirlo? Quédate conmigo para siempre. Gracias por estar a mi lado. Déjame amarte siempre. Y lo que le queda en la cabeza, conmigo para siempre. Conmigo para siempre. ¿Ah? Oiga, no exprese sus miedos. Se lo voy a decir de una forma más fuerte y espiritual. Satanás, que Dios reprenda, no puede leer nuestros pensamientos. Él solo puede escuchar nuestras palabras. Por eso cuando se ora de liberación, se tiene que orar en voz alta. El enemigo no entiende, no escucha nuestros pensamientos, solo nuestras. Y cuando usted comienza a expresar, ay mira niña, lo peor que a mí me puede suceder, lo que acabaría conmigo, el enemigo, diga. Ay mira, lo que yo no soportaría, ¿qué? ¿Aló? Usted diga las bendiciones que espero recibir de Dios. Lo que yo deseo que Dios haga en mi vida, y el enemigo se tapa los oídos. No quiero oír eso. No maldiga. Por favor, señora, no se ponga a decirle a los hijos, ustedes se van a perder, ustedes se van a hundir, alcohólicos se van. Tenga cuidado, porque eso que está diciendo es lo que va a pasar en su casa. Eres mi respirar. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo, de Holy Name, y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Equipo de producción: Rosador Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; David Pérez, ingeniero de audio; Jorge Bastanzuri, secretario. Perdido sin